La Cucharilla, una hora para tomar con el café. ¿Qué miráis vosotros? No sois más que una pandilla de cretinos. ¿Y sabéis por qué? Porque no tenéis huevos para ser lo que quisierais ser. Tony, por favor. Necesitáis personas como yo. Necesitáis personas como yo para poder señalarlas con el dedo y decir, ese es el malo. ¿Y eso? ¿En qué os convierte a vosotros? ¿En los buenos? No sois buenos. Simplemente sabéis esconderos. Sabéis mentir. Yo no tengo ese problema. Yo siempre digo la verdad. Incluso cuando miento. Así que dadle las buenas noches al malo. ¿Vamos? Es la última vez que vais a ver a un tipo malo como yo, os lo aseguro. Vamos. Apartaos que va a pasar el malo. El malo quiere pasar. Muy buenos días. Ya estamos de vuelta. Hombre, ya tocaba, ¿eh? Con un bonito corte de audio de Scarface, como habréis ya adivinado los frikis de esta película, entre los que nos encontramos. Hay que darle las gracias a Javi, sí, claro. El gallego, que me facilitó el corte. Gran fan de esta película. Sí, donde los haya. Y sí, sí. Junto con El Padrino, por supuesto. Uh-huh. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Muy bien, pues un poco ya con... Teníamos ganas de volver ya, ¿no? Sí, un poco, sí. Ya la verdad hacía, es que sí. ¿Cuánto tiempo hacía ya? Fallas, imagínate. Desde Fallas, desde Fallas, porque grabamos aquel programa monográfico de Bob Marley. Uh-huh. Y bueno, por un error de coordinación se me olvidó que el 1 de mayo sí, bueno, había que traerlo. Y, bueno, sí, en fin, da igual, no pasa nada. El tema es que, bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, ¿eh? Y nada, ahora vamos a ver si retomamos un poco con los temas, ya sabéis que... Del pasado. Este programa sí, este programa es reciclador de temas, ¿eh? Y entonces si no dan tiempo en el mismo programa, pues los utilizamos, ¿no? Es como reciclaje, ¿no? Y bueno, pero nos tienes que contar, Bruno, un poco tu viaje a México. Eso fue una odisea. Algo nos tienes que contar, algún avance, si quieres, lo que... Hombre, del programa que el que grabé de internet, no sé si me quedaba algo por contar. Cierto, espero que lo hayáis oído. Sí. Pero nada, pues eso, tener cuidado con lo que os ofrecen por la calle, porque allí no se cortan, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, o sea, de todo. ¿Tienes algo que declarar, Bruno? No. Tuve suerte, no me hicieron abrir la maleta. Sí que es cierto eso de lo del semáforo, que te hacen pulsar un botón sí. Y si te sale rojo el semáforo te abren la maleta. Hostia. No tiene mayor problema, la única putada es que como te has precintado la maleta, que vale 5 euros, ya lo digo, y 9 dólares allí en Cancún, es un coñazo porque, o sea, el embalaje es perfecto, o sea, va a presión. Claro, entonces, claro, romper el plástico ya es un coñazo porque lo tienes que romper tú. Uh-huh. De 43 personas que íbamos a Riviera, solo le tocó a una persona, o sea que, bueno, más o menos, no había mucho problema. Ese es el único inconveniente que te puedes encontrar. Y luego, bueno, guardar todos los papeles del visado, el papel de la tarjeta de embarque, que, bueno, es una fotocopia con tu nombre. Uh-huh. El pasaporte y nada, y bueno, eso, llevarse pesos. La verdad uh-huh. es que merece la pena porque al fin y al cabo allí vas a cambiar porque claro, es sí, lo más barato. Uh-huh. Y nada, pues eso, mucha fiesta, barra libre. Sí, ya me de imagino. Todo. Y las excursiones increíbles. ¿Te has bajado las fotos? Pues he visto algunas, la verdad, pero todas no. Es que hay mogollón. Sí, sí, ahí son, eran, si no me equivoco, 200 y pico megas 200, de, sí. de fotos. Y vídeos, porque hay vídeos también. Y vídeos. Ya he colgado uno en YouTube para probar a ver qué tal se uh-huh. ve y nada, iré colgando. Pues lo veremos y vedlo vosotros también, porque ya que Bruno va a México una vez, sí. Pues por lo menos que nos traiga un vídeo. Hombre, Débora supongo que el año que viene ya le toca también viaje de cine sí, carrera, sí, sí, ya sí. nos contará. Supongo que irá allí o... Uh-huh. Playita. Sí, ahí tipo... el rollito es playita, sol, cerveza y nachos. Uh-huh. Teníamos un restaurante abierto 24 horas. 24 horas. Para vosotros, ¿no? Para lo que quisieras. Lo único es que solo servía cerveza. Pero bueno, te ibas a la barra de recepción y pedías un mojito, lo que te diera la gana. Y muy bien, tío. Es una pasada. La verdad es que está muy bien. Es eso. Fiesta, fiesta y fiesta. O sea, si podéis ir más rollo turístico y cultural, si vais claro, a hacer más excursiones. Pero nosotros, ¿para qué? Si eso no nos interesa. Hombre, a mí me interesaba. Lo que pasa es que el problema es que muchas veces pues se te solapan las excursiones. Por ejemplo, nosotros queríamos hacer otra de Turunxelá. Uh-huh. Y como teníamos el día anterior lo de la salida a la discoteca de Cancún en, uh-huh, a Cocobongo, pues claro, íbamos a llegar súper tarde. O sea, claro. De hecho, llegamos a las 7 de la mañana. Claro. Y claro, levántate a las 6. algo incompatible. Sí, sí, ya me imagino. Para irte al sitio este. Pero bueno. Yo recomiendo muchísimo los viajes de fin de carrera. Ahora tengo, mira, este jueves tengo la cena de gala, que hay que ir de etiqueta y tonterías. Sí, sí, lo típico de nivel. Y luego tengo el día 19 lo de la imposición de becas, que es esto que te pongan la bandita y te dan una especie de diploma y tal, muy americano, que ahora se está imponiendo, y en la universidad pública también. Sí, tiras después el gorrito al aire, ¿no? No, creo que no llevamos gorrito. Ah, vale. A mí me hace ilusión hacer eso. Sí, ¿eh? De verdad. Y hacer bien. ¡Yuh! Nadie sabe por qué se alegraban tanto. ¿Por qué se alegraban tanto? Yo qué sé. Si total, ya ves tú. Lanzar un gorro tampoco tiene más. Claro. Sí. Igual, mola. Bueno, hay que pedir perdón porque hemos empezado un poquito más pues tarde. Pues sí, no, ha sido mea culpa, lo admito. He llegado más tarde de lo normal. No te comprenderlo, ya bueno, son muchos días. Ya sabéis días. Que aquí con el 10DB, pues... También. Las chicas de radio van un poquito ajetreadas y bueno... No, Brujasote no, está de gala, ¿eh? Sí, sí, está de gala porque el 10DB de este año viene cargadito de teatro y además con muchas opciones de entrada gratuita, lo cual me está gustando mucho porque estoy disfrutando como un enano. Veas. Bueno, ¿y qué programación tenemos para hoy día 7, el lunes? Pues yo la tengo aquí, te la voy a decir, Vicente. Muy bien, y así me entero, si me interesa algo, pues mira. Pues mira, hoy el día empieza a las 7:30 de la tarde... En la Plaza de las Palmeras, que es la que está al lado de la estación de Burjas Godella. Sí. Y viene Pot de Plom con la obra Les Traen Viatge. Y a la misma hora, pero en el Paseo de Racholar, tenemos a Wonderbras con Divertinaje, que es música y humor y bueno, entretenimiento. Pero bueno, no os preocupéis porque si no vais a una de estas dos obras, el martes Pot de Plom estará en Plaza Els Furs y Wonderbras en Plaza de las Palmeras. Se cambian los lugares. Y luego ya a las 10 de la noche tenemos Ladysmith BM más Loco Acanza, música. Que tenemos entradas, Vicente. ¿Ah, sí? Claro, no me he puesto en contacto contigo por ser... Claro, yo estaba... Vamos a dar envidia, por ser colaboradores de Burjasot Radio nos dan dos entraditas. Oye, pues muy bien, tío. Yo, bueno, mis padres fueron a ver la de Vicente Amigo. Y bueno, ya se me han adjudicado la de Carliño Pram, porque como yo ya lo vi. pero nos queda la de La Mala Rodríguez, Mr. T... Por si te quieres apuntar. Bien, la entrada es tuya, hombre. Si es gratis, yo voy. Aunque sea. Tú formas parte de este equipo. Claro, mínimamente, bueno. Pero formas parte. Vale, sí. Yo fomento la economía de Burjasot. No. En fin, bueno, pues hablaremos de ello y ya veremos. Y si vamos, pues haremos el reportaje del concierto, ¿no? Digamos, Diremos un poco para el concierto. Para una asignatura tengo que hacer un reportaje y ya lo tengo todo pensado para hacerlo del este y. Tendréis acceso a través de internet gratuitamente, bajo licencia libre, esto que comentamos. Sí, bajo licencia, lo que sea, lo tenéis ahí. Pues yo el lunes pude ir ¿A qué fui? Ah, sí, a Leo Bassi. Increíble. Yo he venido aquí a quitarles la fe a los creyentes. A mí no me la quito y ya soy ateo. De que... Sí, sí, claro, es que es eso. Poco... Y creo que era también... A ver... Sí, bueno, el viernes sí que fui a la proyección de La Silla de Fernando, de David Trueba, y luego por la tarde se hacía la mesa redonda sobre la nueva ley del cine español, ahora en polémica porque, bueno, está intentando obligar, dentro de lo que cabe, a que las televisiones públicas y privadas inviertan el 5% de sus beneficios en el cine español. Y bueno, la ley quería subir ese porcentaje del 5 al 6 y las televisiones han dicho ni 5 ni 6, nada. Vale. Entonces, claro, pues... Claro, frente a la avalancha del cine estadounidense, la piratería en internet, que fue un tema que se tocó así de refilón, no quise comentar nada porque, bueno, se salía bastante... Para evitarte collejas, ¿no? No, porque como era algo tan específico y bueno, también estaba... Está claro. Estaba Vicente Monsolís, director del largometraje Dripping... Y bueno, creo que él fue el que dio la visión más responsable. Él dijo que tenía una posición bastante escéptica respecto a lo que Internet está afectando al cine, que conoce el problema de la piratería, que como desde aquí volvemos a remarcar que no es piratería cuando se comparte sin ánimo claro. de lucro. Pero bueno, como la mesa redonda tenía un tinte de buen rollo y tal, pues no era cuestión de malmeter sin recriminar a nadie, simplemente puntualizando la diferencia entre piratear y compartir. Claro, claro, claro. Pues que de hecho, ahora que digo lo de compartir, a el Pau Donés de Jarabe de Palo, ¿sí? Creo que era en Zaragoza, tocó en la Sala del Loco de Zaragoza, precisamente. Uh-huh. Y resulta que un colectivo de internautas fue allí a compartir su disco, regalando 80 copias del último disco. Y de compartir no es robar, así que compartimos. Vaya, vaya. Y repartieron... Pues, 80 copias. Yo el otro día me enteré que, bueno, Deep Purple van a sacar un recopilatorio, un re-recopilatorio ya de lo que tienen. Re-re. Y el otro día en un concierto dieron la noticia de que toda la gente que quisiera bajarse el disco, que se lo bajara, que tenía su autorización y que sí. y que lo podía tener gratis perfectamente. O sea que, mirad. Bueno, divertido. Pues mira, te voy a poner... Bueno, te voy a contar la historia primero. Resulta que el último que cierra ha sacado un nuevo disco, el Quemaste tus alas de ángel. Uh-huh. Y nada, hablando con los amigos, tal, ya lo tienes, sí, lo tengo. Tal, y bueno, ¿y de dónde lo has conseguido? Pues resulta que hay un tío listo que ha subido el disco a Megabloal, los servicios de almacenamiento sí. de archivos, y ha colgado el enlace directamente en el foro de la página del último que cierra. A él le damos las gracias y os dejamos con el Conde Crápula. Enfermas, desamor, bajas pasiones. Ando buscando lo mejor, polen y merca, vacilar. Busco otra noche para enfermar sucias pensiones. No importa el precio, pagaré. Yo nunca debo olvidar. Sé lo que busco y dónde están las emociones. ¿Quién sabe, sabe a dónde voy? ¿Quién sabe, sabe a lo que voy? Sabe, sabe de qué voy, si ando caliente. ¿Quién soy? Maldito hijo de puta. ¿Quién soy? Maldito hijo de puta. ¿Quién soy? Maldito hijo de puta. Maldito hijo de puta. Maldito hijo de puta. ¿Quién soy? Maldito hijo de puta. ¿Quién soy? Maldito hijo de puta. ¿Quién soy? Maldito hijo de puta. Maldito hijo de puta. Maldito hijo de puta. Fui último en rezar, soy el primero en pecar. Mi cuerpo siempre pide más complicaciones. Yo nunca llego a fin de mes, sé que es por falta de interés. Bastante hago, lo sabéis, con llegar vivo. Thank you. Bueno, y ahora pasamos a la sección de noticias. Noticias, a ver, ¿cómo está el día? Pues el día comienza, como no, con la noticia de ámbito internacional. Sí, la ya clásica noticia de la subida Francia. La subida al poder de Sarkozy, que tiene nombre de máquina de coser. Sarkozy. Pues sí, la verdad es que a mí me ha sorprendido bastante la victoria de este... Yo la veía bastante clara. ¿Sí? Sí, sí. No sé, yo creo que Francia con aquello de las revoluciones y tal era más de... Sí, eso es lo curioso, pero no sé. Ante revoluciones sociales, quema de coches en la calle, ¿qué queremos? Claro, mano dura, pues mano dura tenéis. Exacto, exacto. Yo creo que ha sido una victoria de la gente un poco más, pues, un poco más conservadora de Francia que no quiere, este tipo de vandalismos y considera... Sí, no, ya lo he dicho, enterrar mayo del 68. Exacto. Pero bueno, Francia sí que ha marcado una tendencia hacia la derecha progresivamente. Y mientras no sea Le Pen, yo me conformo. Bueno, al menos ha expresado un aperturismo hacia Europa, lo cual está bien. No está a favor de la Constitución Europea, sino de un mini tratado y tal. Aunque y bueno, que, aquí en España también teníamos al PP que decía que era europeo y tal. Y bueno. Si bebes, no hables, ¿eh? Sí, sí. José sí, Mari. Cierto. Muy fuerte, tío, sí, eso. Eso es un poco triste. Ya independientemente fuerte, del personaje tío. Público que lo ha dicho. Muy fuerte. Me parece tío. Muy triste. Muy, muy fuerte. Que, y más con una campaña que salió cuando tú estabas en el poder. A mí, ¿sabes? Me recuerda a Nara. En esos momentos me recuerda a, no sé, a presidentes del gobierno de Estados Unidos, tipo así, que le ríen las gracias. Tipo así, pues eso, Bush padre y todos estos, ¿no? Típico de película que sueltan una frase. Demoledora. Y la gente ahí. Pero es que aquí en España. Aquí en España es versión. Pues eso. Tú a mí me tienes que decir que beba o no beba. Claro. La chulería española. Eso. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, al menos sí que ha expresado su deseo de colaboración con España y con Macedo, me parece tal. A veremos. Lo único que van a tener coches quemados hasta Navidad, pero bueno, en fin, es otra historia. Muy bien, y bueno, pasando ya la frontera, pero hacia España, tenemos lo de la impugnación de las listas de ANV. También está 133 candidaturas de 266, o sea, la mitad, al final quedan solo 7 listas, y la polémica ha saltado porque el proceso, según la Fiscalía, era haber considerado directamente la ilegalización frente a la impugnación de las listas electorales. Claro. Pero bueno, al menos se ha conseguido reducir bastante la presencia de Batasuna en las urnas el próximo 27 de mayo, lo cual pues no es motivo para seguir metiendo cizaña. ¿Qué se hace? Pues bueno, que se siga haciendo, cada uno es libre de expresar lo que piensa, pero bueno, no está el horno para bollos y mejor difundir la cultura del buen rollito. Claro. Y ya está. Mejor. Muy bien, bueno... Cositas que he visto yo por internet los últimos días. Un blog se llama Mala Prensa, que me encanta. Es un blog dedicado a buscarle los errores a la prensa diaria. Y diariamente. Y es muy curioso, sobre todo porque se dedica a... Sobre todo a analizar datos erróneos, más cuestiones de periodismo de precisión, ¿no? De estadísticas, porcentajes y tal. Pero también analizan, por ejemplo, viñetas de opinión, aunque no es lo suyo y de hecho en la declaración de intenciones que tiene el blog, dicen que nunca opinarán y tal, pero bueno, las viñetas de opinión se considera parte de la información. Claro, claro. Y bueno, al roto del ABC lo tienen bastante roto también. Luego, un podcast. Un podcast es un archivo de MP3 asociado a un archivo de sindicación RSS, de esto para lo que tenemos nosotros en el blog, que ahora ya nos hemos convertido en podcast gracias a internet. Se llama comunicandopodcast.com, que es el primer podcast en español y, bueno, trata sobre las tecnologías en internet, podcasting y tal. Lo recomiendo, está bastante bien y, bueno, gracias a él nosotros contamos con el podcast y con la grabación del último programa. Pues sí, sí, cierto. Que tengo que decir que, bueno, es una nueva un nuevo tipo de programa. el de edición espontánea desde casa. Sí, sí, fue totalmente improvisado, ¿eh? No... Venga, voy a hablar del viaje, ya que El día que se me ocurra a mí eso, madre mía. Tenemos para rato. Bueno, en fin. Y una última página que he encontrado que se llama Internet Movie Data Base, que es base de datos de películas, en internet. Y es eso, pues una Wikipedia, pero todo de películas. Está en inglés, pero bueno, ofrece información de cualquier película divulgada en las salas de cine. Telefilms creo que no. Pero bueno. Yo recomiendo, si os mola el cine de serie B, ¿eh? Uh-huh. Las películas super cutres, ya sea desde los años 50 que se empezaron a hacer hasta la actualidad. Uh-huh. Hay una página muy interesante y muy buena, en inglés, sí, eso sí, pero bueno, muy buena, que es www.badmovies.org, que trata sobre todas esas películas así, pues ya sabéis, ¿no?, de serie B, que se suele decir, malas, ¿no?, de bajos presupuesto, con una historia de ciencia ficción bastante histriónica y tal. Uh-huh. Y mola porque tienes de cada película, de la A a la Z, tienes un análisis del dueño de la página, que la ha visto, uh-huh, la ha valorado, ha visto los mejores momentos de la película viendo desde ese punto así, ¿no?, de humor, ¿no?, y de cosas mal hechas y tal, ¿no? Y está muy bien, la verdad. Yo ya he visto alguna película ahí y me he quedado bastante afectado. Y una última página que me recomendó un amigo que lee mucho Fotogramas, la revista especializada en cine, que se llama, la tengo por aquí, Filmotech, acabado en ch.com, y es una página en la que te puedes descargar a partir de un euro películas españolas, lo cual me parece una iniciativa muy interesante, sí, porque al fin y al cabo los artistas deben también recoger ingresos para que puedan hacer más películas. Y bueno, pasaros por ahí, la miráis y tal, y le echéis un vistazo y a ver qué os parece. Yo creo que es una buena idea, al menos promocionar el cine español y de una forma tan pues barata. Sí, la verdad, le hace falta. Uh-huh. Ay. ¿Qué más noticias tenemos? ¿Algo más o ya estamos? Ah, sí, sí, hombre, por favor. Esta es muy buena. Dale la vuelta al periódico. ¿Qué pone? ¡Vaya! Eso ha sido genial. Ha desaparecido otra vez el hombre este. Bueno, no, otra vez no. Ya. Sí. Bueno, sí, pues sí, resulta ya que con las inauguraciones continuas de estaciones del metro de Madrid. Ya sabemos lo que pasa en Madrid. Claro. Bueno, aparte de que quedan 20 días para las elecciones. Bueno, pues resulta. Será publicidad viral, ¿no? Sí, yo creo. Bueno, pues resulta que con la impresión de los nuevos trípticos con el plano del metro de Madrid, que ha recibido bastantes críticas porque se ve que no se corresponde con la posición geográfica, la representación. Uh-huh. Bueno, pues resulta que ha desaparecido la estación llamada. Bueno, sí, sí, llamada Simancas. ¡Ay! Es que. Es un chiste gráfico, la verdad. Sí, sí, ¿eh? Mira. ¿No? El roto a lo mejor. No, que quién sabe, ¿no? Yo creo que sí, es algo muy gracioso, la verdad, bueno, si lo piensas. Todo se achaca a un error, a una errata. Pero bueno, es justo que a menos de un mes de las elecciones municipales, pues hombre, llama un poquito la atención. Pues sí. Que, bueno, dentro, no, creo que pone ahí, dentro de 3 o 4 meses se inaugura otra estación y se vuelven a reimprimir los panfletos. Están haciendo todo lo posible para retirarlos y darlos buenos con la estación de Simancas ahí. Y bueno, Simancas al respecto ha comentado que si gana las elecciones, la estación de Esperanza, que hay otra estación con el mismo nombre, pues se mantendrá en su lugar. Ya veremos. De hecho, dicen que todos los que bajan ahora en Simancas son fantasmas y la estación se ha quedado desierta, como aquella de Cuarto Milenio, ¿te acuerdas? La rata, sí, gigante. Exacto, se ha quedado gigante, desierta totalmente. La rata antropófaga. ¿Dónde tú bajas? Yo en Simancas. Eso no existe, chaval. Bueno. Y creo que ya está, creo que no te diría. Es que es muy fuerte, tío. Ay, lo que no pasa aquí en España, tío, no pasa a ningún lado. En fin. Ay, bueno. Por cierto, ¿viste Noche Cuarto Milenio? Vi un trozo. Yo no. No vi. Yo no. Ah, sí, ¿qué fue? Lo de un encuentro de dos aviones, dos no sé qué. Tenemos que recuperar a Iker Jiménez, ¿eh? Sí. Es que anoche fui al Brujo, uh-huh, y bueno, llegué a casa a las 11. No, si yo no lo vi tampoco, porque no recuerdo por qué, pero bueno. Me tuve que poner a cenar y a acostarme pronto. Recuerda, Iker, desde aquí, que no te olvidamos. Vamos a seguir siendo fans, y eso. Bueno, va, como queda poquito tiempo, uh-huh, vamos a malgastar el corte aquel que tenemos. Venga, de Cuarto Milenio y así. Así hacemos un homenaje aquí a Jiménez. Claro que sí, que nunca falte, hombre. Que nunca falte. Bueno, lo que vamos a ir es la segunda parte de 3 partes que encontré, uh-huh, sobre un monográfico sobre vampiros. Uh-huh, vaya. Y hay bastantes aquí en España también, ¿eh? Sí, sí, bastantes. Bueno, pues es

Otro vampiro alemán, Fritz Hartmann, fue condenado a muerte en 1924 por el asesinato de 28 muchachos. Los capturaba en las proximidades de la estación de tren. Poco antes de ser decapitado, confesó que mataba mordiendo a sus víctimas en el cuello, empujado por un insaciable deseo sexual. Después las descuartizaba y vendía su carne en una tienda de su propiedad. Muchos alemanes la consumieron pensando que era de cerdo. En España, a principios del siglo XX, una mujer, Enriqueta Martí Ripollés, la vampira de Barcelona, secuestraba niños para extraerles la sangre y las mantecas y elaborar misteriosos ungüentos y bebedizos que supuestamente devolvían la juventud a los ancianos y la salud a los tísicos que podían pagarlo. Es beber sangre de niños robustos, de niños jóvenes, también a veces la grasa, como ocurre en el caso del niño Bernardo en Almería. El tomar eso, pues alguien piensa que puede salvarle de algo que no tiene cura. Joder, macho. Ya ves, ¿eh? ¿Cómo está el tema? Madre mía. Hasta aquí en España, la mujer esa. Increíble. Mm-hmm. Bueno, pues esa es la explicación que dieron en Cuarto Milenio sobre los vampiros. Yo tengo aquí, continuando con la difusión de la cultura libre, uh-huh, un texto de la Wikipedia que dice que, bueno, explican dan una explicación científica sobre los vampiros. Sí, bueno, lo han comentado, pero no ha quedado muy claro, creo yo. Pues dice, comúnmente cuando en una aldea o pueblo corría el rumor de una epidemia vampírica, la gente enterraba a sus muertos en los cementerios solo para que los cuerpos fuesen exhumados días después, para corroborar que efectivamente no se hubiesen convertido en vampiros y descansaran en paz. Continúa diciendo que uno de los factores que más fortaleció la teoría de que los vampiros existían y dormían en sarcófagos se debía al fenómeno de putrefacción e incubación de esporas y bacterias en los pulmones de los difuntos. Uh-huh. Tras un tiempo de estar sepultados, en los pulmones de algunos cuerpos se desarrollaba una gran cantidad de bacterias y esporas, dadas las condiciones de temperatura, humedad y nutrientes y tal. Y dice que estas bacterias, por sus mismos procesos metabólicos, llenaban los pulmones con gases fermentados y putrefactos. En el momento en el que el cuerpo era exhumado y se intentaba manipularlo o clavar una estaca en su pecho, evidentemente provocaba que el mismo cadáver, por la presión ejercida sobre sus pulmones, exhalara con una especie de suspiro una nube de estas bacterias y esporas. Lo cual hacía pensar a los exhumadores que el cadáver era efectivamente un vampiro y que la estaca había dado fin a la existencia del mismo. Vaya, vaya, vaya. Bueno, aquí dice que esta labor de exhumación, en la cual participaban sacerdotes, autoridades de las aldeas e incluso los familiares del difunto, era temida ya que mucha gente sufría enfermedades serias por la inhalación del gas fermentado y cargado de bacterias que exhalaba el cadáver al ser manipulado. Increíble, ¿no? Es una tontería, pero... La verdad es que eso hace, claro, pues estamos hablando de 1800 y pico, entonces, pues como, claro, como otros casos, como el caso del otro día, el Cuarto Milenio, del monstruo de... De un pueblo francés que había, que decían que había un monstruo y tal, que mataba a las mujeres y a los niños y tal, y bueno, parece ser que quizás pudiera ser un león, de, ¿sabes? Que lo hubieran traído de África y tal, entonces, pero la gente, claro, en esas épocas, siglo XVIII, no conocía en Europa lo que era un león, entonces, pues... Claro. Pues tenemos eso, como si fuera un ser mitológico, uh-huh, algo uh-huh extraño, claro, para la gente. Muy bien. ¿Quieres que te ponga otro tema del último? Perfecto, la verdad es que ya tengo que decir ya que ese tipo de música ya la dejé. Ah, sí, sí. La has dejado. Ya sabes que soy... Ah, sí, nazi. Nazi, sí, musical. Nuevo estilo de crítico. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, en fin, estamos abiertos aquí a todo tipo de cosas. De sugerencias, ¿no? Uh-huh. Vale, pues dejamos, o sea, que adelante, con la canción que da título al disco. Un ángel como tú en un infierno como el mío. Entregándole tu amor al más pobre de los diablos. De los diablos, el más pobre. Loco que me has traído, es tu vestido blanco. Tus alas de inocencia acabarán ardiendo. ¡Quiero estar ardiendo! Es grande mi corazón, es como un pozo sin fondo. Necesita tanto amor que jamás podrán llenarlo. ¡Jamás! Lo que me has traído y ese vestido blanco, tus alas de inocencia acabarán ardiendo. Acabarán ardiendo. Acabarán ardiendo. Son flamas, son flamas. ¿La quieres ver ardiendo? ¿La quieres ver? Bueno, bueno, os recordamos los espectáculos que podréis ver hoy día lunes. Uh-huh. Les traen VH de Pont de Plom a las 7:30 en la Plaza de las Palmeras. Lo voy a decir en valenciano. Teatro, ¿no? Sí, teatro. Luego música y humor con Wonder Brass, divertinaje a las 7:30 de la tarde también, pero en el Paseo de Racho, al lado de la 613. Uh-huh. Y a la misma hora también, a las 7:30, Zanguano Teatro, El Desahucio. Que ese es en la Plaza del Furs, que es la plaza que está al lado de la iglesia de San Miguel, puede ser, si no recuerdo. O San Juan de Rivera. Sí, bueno, la sí, plaza de San Juan sí, de, sí, sí, vale, eso Power, lo exacto, exacto. Y luego a las 10, concierto musical a cargo de Ladysmith BM y Loco Acanza. Y esto será en el Centro Cultural Tívoli y espero que tengáis vuestras entraditas ahí a mano. Y nada más, bueno, se nos ha olvidado, Vicente, por completo recordar el número de teléfono, tío. Cierto, y si no me equivoco, el correo de la dirección de correo nuestro ha cambiado. ¿O? No, todavía no. No, vale. Tiempo. Eso es que había escuchado antes en tu programa. Ah, vaya, es verdad, sí. Bueno, anterior, de todas formas, la decimos ya, será lacucharilla@gmail.com, pero bueno, me tengo que autoinvitar a mí mismo para que tal, exacto. Porque bueno, las cuentas las manejo yo, porque Vicente de informática cree que bueno. un bit es una de esas que se come. Que bueno, sí, también. Y sí. Bueno, pues el número de teléfono, que os quedan exactamente 59 segundos. Mira, como el programa de televisión española. Sí, sí, sí, bueno. Vale, os quedan 50 segundos. 963633702. Y el blog es cucharilla.disimule.com. Y eso, y la dirección de correo, bueno, será... La que hay actualmente es la de lacucharilla@gmail. Sí, pero bueno, está... De Gmail y ya está. Y nada más, os hemos acompañado tres cuartitos de hora del café, espero que os haya gustado, que el reencuentro haya sido agradable. Sí, ahora ya cogeremos otra vez la marcha. Yo y tenía muchísimas ganas de radio. Y ya está, sí, la verdad es que sí. En casa se graba, pero no es lo mismo, la claro. Que aquí, claro. El público. El público, no sé, es otro rollo. Bueno, y agradecer a todos nuestros oyentes, tenemos tres nuevos oyentes a través de internet, no sé quiénes son, pero se han agregado a bueno, nuestra pues, lista de distribución. Bueno es. Sí, sí. Y bueno, a Javi, el gallego, por facilitarnos los cortes de audio y estar impaciente hoy en el trabajo por escuchar el programa de hoy. A Pablo, a Alex, a todos. Che, a todos, a todos. En general, a toda la tribu. Un saludo a todos en general. A Juan también, porque Juan. Viene dentro de nada, a lo mejor creo que dentro de 2 semanas o uh-huh. La semana que viene, para hablarnos sobre su perfecto. Casi triunfo. Casi triunfo, pero bueno, en fin, da igual. En el concurso Hablamos. Nacional de mecánica. Uh-huh. Y bueno, Débora ya vendrá más adelante. Débora también, sí. También está liada con trabajos y exámenes, así que nada. Muy bien. Nos despedimos desde aquí, desde la cucharilla, con el café acabado. Y... Pues sí, ya vuelta a lo que estáis haciendo. Sí. Y hasta el lunes que viene, en fin. Pues nada, Vicente. Pues nada. Ha sido un placer volver a ver aquí. Igualmente. Saludos y hasta el lunes que viene. Venga, hasta luego. Chao. canto para mí, para echar todo el despojo que yace dentro de mí y que me cubre por dentro.